corazón. Busco inútilmente ver cómo pasan las horas, saber si tú te encuentras sola, sola, sola. Si te olvidaste de mí, pensaste muchas veces o me fui sin escucharte, y ahora muero por hablarte. Llamado. Vuelvo a caer otra vez, sé que no debo hablarte. Marqué el teléfono y colgaste otra vez. Perdón por molestarte, pero te juro me tienes que entender. Sé que no debo hablarte, pero ¿cómo hago para ponerle fin? Ya sé olvidarte. Que es demasiado tarde. Pensar que muchas veces yo me fui sin escucharte, y ahora muero por hablarte. Que es demasiado tarde. ¡Guarde de amor! Sé que no debo hablarte, pero ¿cómo hago para ponerle fin? Ya sé olvidarte. Que es demasiado tarde.